traigo un sentimiento, pero muy adentro. En el mero fondo de mi corazón, viejas decepciones que me trajo el tiempo, una historia negra y un maldito amor. La mujer que quise me dejó por otro. Le seguí los pasos y maté a los dos. Yo no fui culpable porque estaba loco, loco por los celos, loco por su amor. Las leyes de la tierra dictaron mi sentencia, me dieron sin clemencia 20 años de prisión. Aquí estoy prisionero, mirando tras la reja, únicamente al cielo donde se encuentra Dios. La mujer que quise me dejó por otro. Le seguí los pasos y maté a los dos. Yo no fui culpable porque estaba loco, loco por los celos, loco por su amor. Las leyes de la tierra dictaron mi sentencia, me dieron sin clemencia 20 años de prisión. Y aquí estoy prisionero, mirando tras la reja, únicamente al cielo, donde se encuentra.